cumbieros, las manos arriba. Y hace falta decir que la vagancia de Viedma baila. Estamos en Pasión Tropical. Le vamos a mandar un saludo a la gente de Viedma que nos recibió también. ¡Hay aplausos! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!